Hola, buenos días, bonjour, gunon, y bienvenue. Ahora la musique. Pues hemos vuelto en un directo otro miércoles, son la 1:06 y hoy estaremos con la gente de Leopard. Pues eso, desde hace 30 años, quienes deciden trabajar en el proyecto de autovía, la LEO. Abreviación, de circunvalación este-oeste, en sus siglas en francés, ¿no? Que rodeará la ciudad de Aviñón por el sur con el objetivo de unir las autopistas A7 y A9, las que llevan a Marsella y Barcelona. Esta infraestructura de más de un billón con B de euros, está prevista en cuatro fases, una de las cuales ya se realizó a pesar de una importante oposición. Y hasta hace poco las tres fases que faltaban por hacer parecían abandonadas por falta de dinero, pero en marzo de 2012, mandos políticos y constructoras han conseguido arrancar 180 millones de euros necesarios para la realización de la segunda fase. Hoy en día las autoridades locales están convencidas de la realización del proyecto y por lo tanto el proceso se ha acelerado y el Estado ya ha comenzado el proceso de expropiación a los propietarios. El trazado de esta futura autovía pasa sobre una zona cercana a la ciudad llamada Cinturón Verde, último pulmón agrícola de la ciudad. La realización de la LEO tendrá como impacto inmediato la destrucción de 50 hectáreas de tierras de aluvión. Y ahora que las expropiaciones se intensifican y que las primeras obras están previstas para principios de 2014, desean desde Aviñón, desde los Leopard, dar un nuevo aire a esta lucha, ya que sabemos que todavía puede ser ganada. El movimiento contra el aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, la SAD, nos muestra la utilidad de ocupar el terreno para crear espacios de resistencia creativos y que permitan construir colectivamente una lucha ofensiva. Con esta lucha, quieren poner encima de la mesa la pregunta en torno al acceso a la tierra para la instalación de pequeños proyectos agrícolas o a la creación de espacios compartidos. Queremos cultivar la tierra con otros métodos que los guiados por la industria agroalimentaria, que para nosotros, nosotras, es sinónimo de explotación económica, social y desastres medioambientales. Esta semana, pues, estaremos con Lola, una militante de este nuevo reciente colectivo creado en Aviñón para defender estas tierras. Y pues vamos a poner un temita y vamos hablando directamente con Lola, ¿no? Y vamos con el tema de en la plaza de mi pueblo, versión El Comunero. Tú no vas a ser un guerrero en un año, ni en dos, ¿no? Con el libro, con el fusil, sí. Vuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía es esta chera que es de amor. Esta chera que no es mía, esta chera que es de amor. La digo con mi sudor, la trabajo con mis manos. La digo con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca lo he visto trabajando en el arado. Porque nunca lo he visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Página sobre la tierra, la miseria y el sudor. Página sobre la tierra, la miseria y el sudor. En la plaza de mi pueblo, dijo el guardián del amor. En la plaza de mi pueblo, dijo el guardián del amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Pues eso era el comunero que nos, que nos cantaba en el tema de la plaza de mi pueblo. Y estamos aquí en contacto telefónico en directo con Lola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Lola? Desde Aviñón. Bien, muy bien. Sí. ¿Y usted cómo estás? Muy bien. Aquí, bueno, aquí todo, todo bien. Hay que positivar todo, ¿no? Sí, claro, siempre. Y así, pues eso, ¿no? Eres miembro del colectivo recién nacido, ¿no? Del Leopard. Sí, del Leopard, claro. Y pues eso, contanos un poco entonces, ¿qué es toda esta historia del Leopard? Y bueno, el Leopard es una historia muy vieja porque hace como 20 años que el Estado empezó a hacer un proyecto de ruta muy grande para facilitar la circulación en Aviñón. Pero bueno, la verdadera razón es de hacer plata, porque bueno, la nueva ruta va a estar pagantes, ¿sí? ¿Eso? Sí, sí, de pago, sí. Sí, y bueno, la primera vez empezaron a hacer un tren en el mismo lugar que la ruta, y abajo del tren hay un puente para como organizar la ruta para después. Así que la gente hace 20 años atrás empezaron a luchar contra esta vía, pero bueno, no fue bien, porque empezaron a hacer la primera parte de la vía, que es la Leo número 1, y bueno, ahora es la segunda parte, Leo 2, y es en este momento que decidimos juntos de hacer como una ocupación del lugar. Porque hace 20 años la gente como lucharon con la asociación, cosas legales y todo eso, y claro que no andaba. Así que hoy día, bueno, la manera de luchar es muy distinta, porque ocupamos el terreno directamente, cosas que muy distintas como acción. Y empezamos un campo hace como 2 semanas, sí. El 27 de abril empezamos a hacer un campo. Sí. Y bueno, hay como dos o tres cabañas, una yurta, una cocina, las cosas para las gallinas, no sé cómo se llama. ¿La qué? La casa de las gallinas. Ah, un gallinero. Un gallinero, ok. Y bueno, empezamos una vida allá en el terreno, justo a frente de donde va a pasar la ruta, si logran hacerla, cosas que no va a hacer. Bueno, claro, hay que pensarlo. Hay que esperarlo, claro. Si no podemos luchar más. Claro. Y bueno, la segunda cosa es que hay un squad que es muy cerca de, del campo. Uh-huh. Un squad de amigos, están como una decena. Uh-huh. Y es con ellos que empezamos el movimiento, porque ellos decidieron de abrir la casa justo para organizar el campo y para estar muy cerca del campo. Uh-huh. Y justo a su, al lado de esta casa, que está abierta hace 2 meses, un mes o 2 meses, no me recuerdo bien, uh-huh, hay una otra casa que es en... ¿Cómo? Estamos... rehabilitándola, ¿no? Sí, exactamente. No logro decirlo, pero bueno. Está bien. Y bueno, esta casa va a ser la casa de la lucha, y sala de concierto, de conferencia, un punto de... Un centro social, ¿no? Claro, claro, de información, y como con mucha fanzine. Uh-huh. Fanzine, de sí, otras luchas que pasan en Francia o afuera, España, Italia y todo eso. Uh-huh. Así que esta casa va a ser abierta el 25 de mayo. Wow. Va a ser lista. Sí. Y desde el 1 empezamos con los eventos, como hay los amigos del THT, uh-huh, que vienen para hablar de la lucha contra el nuclear y todo eso, uh-huh, y las líneas a muy alta tensión, no sí, sé si se dice así, sí, pero bueno. Sí. Ok, perfecto. Está muy bien. Y vamos a hacer un concierto, hay un amigo que viene a mixar cumbia, un amigo que viene de un grupo anarquista del norte de los Alpes, uh-huh, y bueno, queríamos hacer como eventos 2 a 3 veces al mes, sí, para que la gente viene, se apropien del movimiento y poco a poco estar más y seguir. Y vayan entendiendo la lucha, ¿no? Que... Claro. Uh-huh. Y esta lucha y todas las otras, porque bueno, en Aviñón es la lío, pero hay muchos movimientos que nacen o que nacieron en este año, los 3 años atrás, uh-huh, de protección de la tierra y de como... de resistencia sobre el Estado, que siempre como abre las puertas a los multinacionales para que vienen a investir en Francia, uh-huh, y hacer como cosas horribles, que es el aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes en el norte de Francia, sí, o un centro comercial piscina y todo eso de más de 10.000 kilómetros. Metros cuadrados, sí, ¿no? Hectáreas. Hectáreas, sí. Sí, 10.000 hectáreas cerca de Nice, que es una región muy linda igual de Francia. Sí. Bueno, hay Avignon, hay la lucha del Notav en los, sí, Alpes, hay muchos, sí, muchos proyectos de destrucción de la tierra y muchos movimientos de resistencia en mucha parte de Francia, sí, y queríamos hacer una cohesión y una comunicación entre todos estos movimientos para estar mucho más fuerte, y cuando hay expulsiones, que toda la gente de cada parte de Francia pueden venir y luchar juntos. Qué bien. Para que resistamos juntos. Todos juntos, sí. Sí, todos juntos. Está muy bien. Y hay gente que, vamos a decir, del pueblo, de gente de la ciudadana civil, ¿no? Cualquier persona que está interesándose o que está acercando ya en Aviñón, por ejemplo. En Aviñón la cosa es que es muy particular como ciudad, porque es en el sur de Francia y es una región donde hay mucho vino. Así que hay muchas personas que tienen mucha plata, porque están dueños de viñas muy grandes y todo eso. Uh-huh. Y en paralelo hay como muchas personas inmigrantes, sí, que vienen de España la mayor parte del tiempo, uh-huh, como marruecos, argelinos y todo eso. Y así que hay mucha fascista. Sí. Y es muy difícil de hacer una conciencia al dentro de la ciudad. Uh-huh. Pero para las personas que están como más o menos en situación precaria, claro que entienden al toque la lucha y que vienen, hay mucha gente que viene en el campo para llevarnos comida, para venir a tomar un café con nosotros y todo eso. ¿Y los campesinos también? ¿Perdón? ¿Los campesinos? los campesinos también, pero igual es muy, como no tienen mucha esperanza, porque hace 20 años empezaron a luchar, sí. Y como no andó, para ellos vamos a hacer la misma cosa. Sí. Así que hay un poco de campesinos que vienen y que se interesan y que piensan que vamos a cambiar las cosas y que vamos a pagar el proyecto, pero no mucho. Y además que hay también campesinos que están muy, muy malos. Sí, claro. Que, bueno, piensan solamente en su pequeña cosa y van dinero. A vender su casa y su terreno muy, muy caro y están muy felices. Claro, piensan en el dinero ante todo, ¿no? Sí, claro. Y quería saber, ¿la empresa que debería de hacer todas estas obras es la misma de un poco siempre que hay en todas partes ahora mismo, sí. Que es Vinci esto? Sí, es eso. Sí, ¿eh? Siempre es el mismo. Y en Nice, en el sur de Francia, es el mismo. Y en Notre-Dame-de-Lande, al norte, es el mismo. Sí, ¿eh? Es que... Siempre es el mismo. Y la otra cosa que quería decir es que para hacer un poco de comunicación sobre la lucha... En Aviñón, en la ciudad, queríamos hacer mucha arte, como teatro, como canciones, como mis en situación y todo eso, para hablar con la gente y no con flyers o todo eso, porque es una... no anda, porque la gente no está abierta para estos tipos de lucha. Sí, ¿eh? Así que vamos a probar de tocarlos y de hablarlos con otra manera que es el arte. Y además en Aviñón tiene su reputación, ¿no? Por el arte, por el teatro. Claro. Y igual aprovechar el mes de julio también, ¿no? Que... Exactamente, el mes de julio, que es muy importante porque todo el mes es un festival. Claro. Todo el mes. Así que hay mucha gente de Aviñón, de los alrededores de Aviñón y de cada parte de Francia que vienen. Sí. Pero bueno, como es muy turístico y muy caro, es un público difícil, ¿no? Sí, pero... Para nosotros. Pero bueno, eso es el mejor. Es muy fácil de hablar con gente que tienen el mismo punto de vista que ti. Claro, claro, claro. Y entonces, pues, ¿qué tal sabrás un poco también de lo que pasa ahora en el aeropuerto ahí? ¿En Notre-Dame-de-Lande? Sí. En este momento... hay una, no sé si tienen noticias frescas o no. Sí, más o menos. Ok, porque en este tiempo es como muy tranquilo, sí. Porque, bueno, hacía como 130 días que teníamos la presencia militar siempre allá en Notre-Dame-de-Lande, y se fueron, porque organizamos como una grande manifestación. Sí. De ocupar las tierras de Vinci, los campos, para hacer como, ¿cómo se dice? Un jardín, pero de verduras y todo eso. Huerto. Ok. Huerto. ¿Cómo lo dices? Huerto. Una huerto. Huerta okay. O un huerto, sí. Ok, un huerto. Y vamos a hacer un gran huerto en muchos campos distintos. Qué bien. Y esta manifestación fue muy grande con muchas personas y que vinieron a trabajar y todo eso, muchas organizaciones campesinas y como para la imagen pública, la policía se fue por este día para que las noticias no lo pueden ver y todo eso. Y bueno, como se fueron, nosotros nos fuimos a ocupar la cruz donde estuvieron desde 130 días. Así que volvieron a la mañana y tuvo como una batalla muy física, muy muy mala, muy muy violenta, con muchos amigos que tenían como dolor en cada parte del lugar, como sin mucha violencia. Sí. Y después de este coso, el gobierno retira las fuerzas de armada porque, bueno, fue tanto ruidos en las noticias y el Estado francés no está bien por muchas cosas, muchas historias que salen en este momento. Sí. Así que la policía no está más en Notre-Dame-de-Lande y es una felicidad enorme porque hacía 4 meses que no paraba, estuvieron siempre a controlarnos. A poner presión, ¿no? Vamos. Sí, con mucha presión. ¿Y qué tal entonces? Volvemos a Aviñón un poco, ¿no? Que habéis hecho la manifestación, ¿no? La semana pasada. Ou hace 2 semanas, ya, ¿no? Hace 2 semanas fue una grande manifestación de, de ocupación del terreno. Y la manifestación fue bien, pero con mucha lluvia. Y en Aviñón es muy raro. Así que, bueno, la gente tenía un poco miedo de del agua. Y no había tanta gente. Pero bueno, fue importante de ir en el centro de Aviñón para mostrar a la gente que hay un grupo de personas que se instalan. Sí, que empiezan, ¿no? Claro. ¿Y hay tenido problemas? Yo espero que no, pero con policías y con... No, ninguno. El caso es que en Aviñón, como no hay vida de lucha, no hay... No hay como grupo, militantes o todo eso. Sí. La policía no está acostumbrada a ocuparse de estas cosas. Sí, es verdad. Mejor. Así que, bueno, como pasaron adelante del campo, nos vieron haciendo cabañas, yurtas, cocinas y todo eso. Y la única cosa que nos dijeron es, bueno, si es un terreno del Estado, pueden hacerlo. Pero no van en un terreno privado. Porque si no, ahora sí van a tener problemas. Pero sí. Si estamos en el terreno del Estado, no vamos a tener problemas en la policía. Cosas muy raras, porque sí, en cualquier otra parte de Francia, si estamos en el terreno del Estado, igual vienen a expulsarnos. Sí. Pero bueno, en Aviñón no. Pues mira, que siga así, ¿no? Sí, es una suerte, porque bueno, podemos avanzar mucho más rápidamente. Si teníamos que ocuparnos de la policía... Pues bueno, sí. es un tiempo, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Que ahora podemos seguir rápidamente porque no tenemos problemas de justicia o de policía. Pues qué bien, y que vaya adelante todo esta historia, ¿no? Y entonces, es eso, el 11 de mayo que ahí se echó la primera asamblea general del movimiento. Sí, la semana pasada, sí. Ya se puede decir que ya ha empezado todo realmente, ¿no? Sí, todo empezó realmente y además como había mucha gente, no mucha gente, pero había como la mitad de la gente que estaba de afuera del campo y del squat. Así que eso es muy bueno porque hay gente que se interesan sin vivir en el lugar. Sí. Y eso es muy importante para nosotros igual porque son gente que tienen sus vidas, pero que están como solidarios y que van a hablar de todo eso en el centro de Aviñón y donde viven. Sí. Y eso fue muy bueno, había mucha gente, mucha energía igual, sí, porque no estábamos mucho, pero con mucha energía y eso es mucho más importante. Y como la asamblea se pasó muy bien, bueno, la comunicación fue muy fácil. Así que sí, tenemos como mucha alegría de esta primera asamblea pública y esperamos que va a crecer mucho y que vamos a seguir adelante, con más gente. Claro. Y qué bien. Y para que el proyecto no se hace, porque bueno, estamos poco y necesitamos mucha gente para el día que vienen a expulsarnos. Sí. Porque ahora es muy fácil, es como un paraíso, ¿no? Podemos ocupar, la policía está muy muy gentil con nosotros, pero sí. Bueno, no va a durar y cuando van a venir para expulsarnos teníamos que estar. ¿Y tienen fecha, tienen fecha ya para empezar o tienen una fecha oficial o una no. fecha para qué? Para empezar, para seguir las obras y para todo eso. No, no, no tienen nada de... Ya no, de... no tenemos... bueno, sabemos que los obreros vienen como a partir del 2015 para hacer el proyecto. Sí. Pero antes hay muchas como reconocimientos de las tierras, marcas, forage, no sé cómo se dice en español. No, y todo eso tenemos que prevenirlos un poco antes. Claro. Pero yo pienso que, no sé, pero no pienso que la policía van a dejarnos 3 años así haciendo un campo completamente ¿Y por qué ilegal. No? ¿Y por qué no? No sé, porque no sería una buena idea para ellos. Sí, pues... Porque, bueno, todas las personas que no tienen como casas y todo eso, van a poder venir, vivir con nosotros y conocer claro. a todas las luchas que que está cerca de esta lucha, y bueno, es una escuela de anarquistas. Claro, y usar el campo, ¿no? Para hacer las verduras, hacer crecer todo. Sí, pero sí es maravilloso porque igual en el squat, donde hay los amigos, que es justo cerca del campo, hay un grupo de personas que hacen maraîchage. Sí, sí, cultivos, hay cultivos. Sí, ¿no? un gran campo que está cultivado por dos amigos, con tomate, patata, mucha verdura, es un gran campo. Y la cosa es que en septiembre, octubre, hay muchas personas que van a estar expulsados por el Estado. Y hay gente que van a quedarse en su casa para resistir, pero no hay mucha. Así que hay mucha casa que van a estar... desalojadas, vacías, ¿no? Sí. Y que vamos a poder ocupar, y con muchos campos que podemos utilizar para hacer verduras, y con mucho, no sé cómo se llama, invernaderos, sí, eso. Así que vamos a poder hacer muchas cosas de cultivos, sí. Qué bien, pues, qué y bien. Eso es maravilloso para hacer como comida popular y ir en el centro de Aviñón, quizás, para dar solamente verduras, y que la gente entiende lo que estamos haciendo y todo eso. Qué bien. Sí, qué sería bien. Buenísimo. Pues sí, pues desde aquí os apoyamos totalmente, ¿no? Y que sigáis, se puede recordar todas las maneras de contactaros, ¿no? Por la gente. Sí, claro. Porque como ustedes están en el País Vasco, ¿no? Sí. Ok, sí, qué sí. Bueno. Sí. Y sí, sería buenísimo de quedarse en contacto y mismo de encontrarnos en Aviñón o allá en su casa. Porque, claro, bueno, las luchas se parecen igual. Claro, claro, todas las luchas se comparten, ¿no? Sí, claro. ¿Y tienen el mail del movimiento de la Leo, no? Sí, pero se puede dar ahí en la radio, a eso iba también, de darle la página web, ¿no? Sí, la página web, sí, es, claro. Es leopard.noblogs.org, sí. ¿No? Leopard, sí, es que se llama, que se escribe, vamos, leopart.noblogs.org. Y ya desde ahí la gente puede contactaros y... Claro, y hay muchas informaciones, hay los próximos eventos, sí. ¿Evenementos? No, ¿cómo se dice? ¿Eventos? Eventos, sí. Los próximos eventos y todo eso. Pues perfecto, y eso... Y un día, si quieren venir en el campo, hay lugares para dormir, hay como... Pueden venir con su carpa, es el sur de Francia y hace calor, pero bueno, si no, hay lugares para dormir igual. Eso, para invitar a la gente, ¿no? A pasar, sí, sí. A pasar el momento en este verano ahí, tranquilamente. Claro, vienen a aprender un poco de francés. Claro, para luchar internacional. Tendríamos que conocer como casi todas las idiomas para luchar en cada país fácilmente. Pues, genial. Y comunicar entre nosotros fácilamente igual. Pues sí, sí, sí, porque ayuda mucho, ¿no? Sí, ayuda mucho. Pero es difícil aprender un idioma, pero ayuda mucho después. Pero con unos ya pocos que sabemos, pues ya nos movemos. Claro, ¿no? Exactamente. Una semana o dos en el país y ya puedes hablar un poquito, exprimirte, entender lo que se dice y todo eso. Eso es. Así que a toda la gente que escuchan ahora, pues sois invitados a Aviñón. Claro. Aviñón, y sé que en el Notre Dame también acogen a la gente también, ¿no? Claro, en Notre Dame, pero en Notre Dame no tanto, porque anda muy bien, es una lucha que tiene 3 años y las personas que viven allá tienen la costumbre de organizarse con... Sí. Bueno, es una cosa que anda, pero en Nice y en Aviñón es muy importante porque falta gente, son movimientos que empiezan... Pues... Y falta gente, y igual es mucho mejor porque hace mucho más calor. Es zona de mucho sol, es verdad, ¿no? Que sí. Sí, claro. Y así se dan porque una vuelta. Porque la Bretaña, bueno, es muy difícil de quedarse allá. Es como aquí, País Vasco es igual. Es lluvia. ¿Sí, también hay mucha lluvia? Sí, sí, sí. Ok. Es tipo Bretaña o Normandía o así. Ok, no sabía. Sí. Bueno, quizás que no vaya a venir. Bueno, en julio o agosto está muy bien, ¿no? Ok. Sí, sí. Igualmente podéis pasar por aquí y venir a visitarnos sin problema. Qué bueno, sí, me encantaría igual. Pues aquí estamos. ¿Y tienen un sitio igual para comunicar y...? Sí, por la... luego te doy mi dirección, okay, y todo. Okay. Vale, okay. Pues vale. Eso, no, nos vamos a ir despidiendo. Y, okay. Y que muchísimas gracias, Lola. Gracias a ustedes y espero que mi español va a estar bien para que la gente entiende. Claro, yo estoy seguro. Okay. Bueno, y que la lucha siga, ¿no? Y que llegamos al buen punto. Pues nos despedimos, mira, con el salutación revolucionaire del MAP, ¿no? Trop bien, grave. Ok, cool. El Ministerio de los Asuntos Populares. Exactamente. Unos raperos, unos que mezclan rap y música francesa ahí, ¿no? Totalmente. Sí. Y besitos a todos los que luchan y que nos escuchan. Muchas gracias. Remplir la marmite avec leur miette contre la mitraille, flip pour l'avenir de la marmaille. Sky les miches et ça échauffe en rêvant de maille. Mec, c'est la serbe et tout le monde s'en bat les steaks. Chacun sa petite popote. Si j'ai tort, tu m'arrêtes, ça me fout la gerbe. Alors je te donne ma solution. C'est tout un système qui mérite un coup de peupon. Si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la baraque, yo, dis-moi que t'as pas peur. Faut se mettre à l'ouvrage, y'a du pain sur la planche. Si on se mettait à la tâche, si on remontait nos manches, nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte camarade si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière. La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires. Faut y aller, unis et solidaires, derrière la même bannière. Ce bon en arrière, faut y aller, ne pas baisser les bras, ne pas baisser les bras face à toute cette misère. Calme, faut y aller, rendez-vous en enfer, rendez-vous en enfer, salutations révolutionnaires. J'aurais pu grandir en Arménie ou faire du robadob à Kingston, résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington, taper la misère dans un douar. Qui voit sa terre trembler sous un faux barrage. Et je ne sais quoi sous prétexte qu'Allahu Akbar font sentir le froid dans le dos à Islamabad. J'aurais pu voir le jour au Tibet libre ou mourir de faim au Bangladesh. Être prof fidèle dans les Caraïbes, enfin des rues de Bagdad ou de Marrakech. Calme, faut y aller, unis et solidaires derrière la même bannière. Calme, faut y aller, hey yo, lève le poing, refuse ce bon en arrière. Cette misère, calme, faut y aller, rendez-vous en enfer, rendez-vous en enfer, salutations révolutionnaires. Affronter les conquistadors en Mexico, enfermés dans les géoles de Salazar, Thomas Sankara au Burkina Faso, vivre les révolutions de Simon Bolivar, caché au fin fond des montagnes tchétchènes, pendant que la corne de l'Afrique flambe, étudiant sur la place Tiananmen, étudiant chilien en ce maudit jour de septembre. Avec Massoud, à Kaboul, face aux soviétiques et puis aux talibans, ouvriers coréens en grève à Séoul, défendre les droits de la femme à Téhéran. Passer ma vie dans les apartheids de Cisjordanie ou de Johannesburg, peut-être Trima, puis même l'Oued, et à Manille et dans ses faubourgs. Calme, faut y aller, faut y aller, unis et solidaires derrière la même bannière. Ce bon en arrière, faut y aller, ne pas baisser les bras, ne pas baisser les bras face à toute cette misère. Calme, faut y aller, rendez-vous en enfer, rendez-vous en enfer, salutations révolutionnaires. 19 pays est en danger, 10 qu'il y a trop d'étrangers, 10 qu'on peut pas se mélanger, on peut pas laisser passer assez, à la guerre comme à la guerre se lancer. à l'assaut de ces discours insensés. Rassembler rien pourra nous stopper. Quand faut y aller, faut y aller. J'aimerais tellement pouvoir me taire, n'avoir rien à dire sur cette terre. Que les hommes entre soi pissent, qu'ils s'aiment et s'entraident comme des frères. De New York à Bagdad, de Damas à Jérusalem. Que la terre mère nourricière mange à sa faim, sorte enfin de cet enfer. J'aimerais tellement pouvoir rester seul, caché. Vivre d'amour, de date et d'eau fraîche. Mais ce que je vois, ce que je sais, en moi je peux pas le garder et me taire. Si tu savais combien des fois au fond de moi j'aimerais révolter. Je passerai des journées à pleurer en regardant à la télé ce gosse paru mutilé. À quoi ça me servirait si je me taisais juste après, disant que de toute façon rien ni personne ne pourra rien y changer. Compte bien que jamais je changerai, je garderai toujours en moi la force, l'envie, la rage, la volonté. Tant qu'il me restera un souffle de vie sur cette terre, compte pas sur moi pour me taire. Sur ce, salutations révolutionnaires. Il faut y aller, Dame, faut y aller, faut y aller. Unis et solidaires derrière la même bannière. Ce bon en arrière, faut y aller, faut y aller. Ne pas baisser les, ne bras. Pas baisser les bras face à toute cette misère. Faut y aller, calme, faut y aller, faut y aller. Rendez-vous en enfer, rendez-vous en enfer. Salutations révolutionnaires. Et ça est la salutation révolutionnaire de MAP, Ministère des Affaires Populaires, Ministerio de los Asuntos Populares, a escuchar, a descubrir, a buscar, porque es bueno, son, eso hacen esta mezcla de hip hop y acordeón. Y Amapola está aquí, que nos ha ido al cole. Amapola, hola. Hola, di hola. No, buah. Pues eso, y estábamos con Lola ahí, y pues eso, que empiezan el movimiento de Leopard, y no dudar en contactar con ellos, a visitarlos, y eso, pues sí. Nosotros desde aquí vamos a poner un temita que a mí me gusta mucho, que es de Georges Brassens, y va un poco con lo de hoy, ¿no? Se llama La Mala Hierba, Velar Charda, y claro, lo tenemos en euskera, así que mejor, ¿no? Y todo eso cantado por Ángel Valdé. Askatasuna ospatzean denak ziren ilotzean, nik nuen desorea, bizirik nintzen ordea. Belartxaretik naiz lagunak, lagunak, ez naute hausnartzen ez talore sortetan jartzen, denak iltzituzten lagunak, lagunak, ni bizirik nintzen ez da bide horrela da. Baina zergatikan ote bizitzen usten ez naute. Baina zergatikan ote bizitzen usten ez naute. Denen neskak ihotzonez, neri eskaintzen dautzinez, larru puska hoberena, beste gunki ez dutena. Belar txarretik naiz lagunak, lagunak, ez naute hausnartzen ez da lore sortela jartzen, beste ersaltzen da lagunak, lagunak, nerita eskaintzen ez da bide horrela da. Baina zergatikan ote baitatzen uzten ez naute. Baina zergatikan ote baitatzen uzten ez naute. Gizonak ardi gisara hartaldean bizi dira, bakarti naiz da hortako bide horri bila. txarretik naiz laguna, laguna Ez naute hausnartzen ez talore sortetan jartzen Larre lorea naiz lagunak, lagunak Ez baratzekoa ez da bide horrela da La baina zergatik anote bizitzen uzten ez naute Baina zergatik anote bizitzen uzten ez naute Baina zergatik anote bizitzen uzten ez naute Pues era el Ángel Duhalde que nos cantaba un tema de Georges Brassens de la mala hierba, la mauvaise herbe, Belal Txarra. Y pues estáis todavía, sigueis en la Irola Irratia, en el 107.5 y estáis en Ulala Music. Y nos ha llamado Marion del grupo Le Barbeau, que es un grupo que entrevistamos aquí hace poco porque iban a tocar en Bilbo. Y pues este viernes estarán en Irún. Hola, Marion. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí. Seguimos aquí. Eso. Bajo la lluvia, pero aquí. Y pues dinos que hemos recibido unas informaciones hoy mismo, además, y ha sido como, pues llámanos para hablarnos de este concierto, ¿no? Pues claro, pues como te comentaba, el Instituto Francés en Bilbao, el Ayuntamiento de Irún y el grupo de mecenas Cultura a Mano, pues organizamos un concierto esta vez en Irún, porque como decías, pasaron en Bilbao, del grupo francés Le Barbeau. Entonces, pues el grupo que está como entre... mezcla todos los géneros y tienen canciones muy comprometidas, mezclan rock, folk, música tradicional. Y este viernes en el Museo Oyaso en Irún, a las 7 de la noche, pues van a tocar. Entonces les invito todos a venir a desplazarse hasta Irún, que no está tan lejos, a las 7 de la noche, y después del concierto habrá una charla con el grupo, porque pues es muy importante para ellos de mezclar el francés con el occitán y con el español en sus canciones. Así que pues hablar sobre este tema y disfrutar juntos de todo esto después del concierto. Qué bien, ¿no? Qué bien, es que aquí a mí me había gustado y no pudo ir a verlos. No, pues has perdido un concierto muy bonito. Sí, fue bueno. Sí, fue bueno, hubo mucha gente. Qué bien. Pues además es que Le Barbeau son geniales, no claro, hay otras palabras. Sí. Yo los descubrí ahí a ver el cartel, la verdad, ¿eh? Ver el cartel en Bilbao. Y me dijo, ojo, voy a ver lo que es, porque a eso vamos, ¿no? En este programa un poco. Claro, es que este grupo, como te decía y como les digo a todos, es una mezcla entre grupos franceses muy conocida como, pues, Les Negres Verts, Trio, Zebda, como también, pues, Mano Negra. Sí. Entonces, tienen muchas influencias y cuando les ves en directo, pues... tienen una energía increíble. Sí, yo de los videos que vi ahí me daba pena de perdérmelo. Sí. Sí, tienen unos videos en vivo, sino videos clips que representan muy bien lo que suelen tocar. Sí. Y pues si tienen la oportunidad de viajar hasta Irún, pues a ver si podemos. No lo van a... Es que tengo otro programa de 5 a 6 aquí el viernes y, y después de, y no lo sé, lo hablaremos aquí, a ver lo que puedo hacer, Leo. Vale. Pero a la gente que pueda ir y que le guste este tipo de música y que quiere descubrir sobre todo nuevas cosas también. Los 5 músicos son muy abiertos y siempre hablan y les gusta hablar de su música, de todo esto. Sería una charla muy interesante, yo creo, los idiomas, sobre la música, la mezcla de géneros y todo esto. Y eso, como decías también, ¿no? Es que son implicados también, ¿eh? Claro, que... son muy implicados. Tienen álbumes con niños en las escuelas, claro. Participar pues toda la gente de diferentes generaciones además, sí. Y son muy implicados en el sur de Francia, y pues ahora están en gira internacional, digamos, y con la temporada de los festivales, pues esto, en Irún este viernes. Qué bien, qué bien. Sí, que montan un festival también en su propio pueblo, ¿no? Me contaron. Sí, claro, te lo habían contado sí. La última vez seguramente. Están montando pues un festival y pues animan la gente del pueblo y son siempre en relación con, uh-huh. con todas las generaciones para sí. mezclar y pues para tener como una visión más abierta del mundo, digamos. Sí, qué bien. A mí me parece genial, ¿sabes? Porque cuando ves en, pues aquí en País Vasco o en España, ¿no? Ves lo falta de este tipo de para mí, de grupos que ponen un escenario también, ¿no? Que animan, que hacen música, pero además hay una energía esto de casi se disfrazan un poco también, ¿no? Y sí, que tienen una como identidad visual uh-huh. muy muy fuerte y pues representa la energía que comparten como y humor, ¿no? Sí, siempre pues en francés como en español o en occitán pues siempre las palabras tienen juegos de palabras y mucho humor. Entonces, tanto en todos los idiomas, sí. y pues pueden tocar delante de un público de como de 50 personas, como de 1000 personas en un festival, uh-huh. así que son muy abiertos y les gustan estar como en contacto con el público, y eso pues es muy importante ahora. Uh-huh. Y hace tiempo ya también, ¿no?, que existen. Claro, tocan desde 2003 uh-huh. juntos, entonces pues 10 años. Sí, ¿eh? Qué bien. Sí, ya. Ya eso empieza a hacer muchos años tocando y en las carreteras juntos. Sí, qué bien, pues eso, entonces recordamos el viernes. Viernes, pues viernes 17 de mayo, este próximo viernes, es. A las 7 de la tarde, sí. en el Museo Oyaso. Oyaso de Irún. Y pues la entrada es de 6 euros. Ah, es nada, ¿no? Es muy poco, vamos. Claro, por eso, algo, que aprovechen y que disfrutan pues su música. Pues perfecto, muchas gracias por haber llamado al final, Mario. Pues a ti y a todos. Sí. Y nos despedimos con el tema de Mater, a mí me gusta mucho. Uh-huh. Y como hoy además en el programa hemos hablado de un movimiento de Aviñón, del Leopard, ahí, de gente que defienden las tierras contra macros construcciones y empresas constructoras uh-huh. bueno, pues el tema va bien con el sí. tema de hoy. Pues perfecto. Y eso, pues muchas gracias y a ver si nos vemos el viernes ahí. Perfecto, yo estaré seguramente y, obviamente. Pues claro, pues a ver si voy a intentar, pero okay. no lo prometo. Pero a la gente que vaya a ver, ahí nos ponemos el tema de Mater. Ceux qui s'en foutent de la nature. Faudrait les noyer dans la rue. Non, moi je dis pas ça. Pas les noyer parce que personne mérite la mort. Moi je préférerais ceux qui balancent les déchets ou ceux qui font des grosses bêtises à la nature et tout. Eh bien, par exemple. Ma terre, elle était belle, c'est maintenant une poubelle. Elle ne mérite pas ça, je pleure dans le désert. Je veux plus respirer quand les oiseaux là-haut volent sur le dos, ma terre est déchirée. Pourquoi tu pleures, cœur malheureux? À mon détresse, pourquoi tu pleures, la planète bleue? Je serai là, enraciné, à tes côtés. Jardinier de tes pensées. Et même l'océan se vide de son son. Et moi je serre les poings, ça peut pas être la fin. La forêt la dernière me chante sa prière. Je dis non sur tous les temps, mon frère reste sourd. Pourquoi tu pleures, cœur malheureux? Maman détresse, pourquoi tu pleures, la planète bleue? Je serai là, enraciné, à tes côtés, le jardinier de tes pensées. Thank you. Là-bas sur la banquise, l'ours blanc fait sa valise. Je suis rouge de colère, mais moi je ne peux rien faire. La vie drôle de jeu où personne ne gagne. L'homme ce n'est pas tout, l'homme ne sait pas tout. Pourquoi tu pleures, cœur malheureux, âme en détresse, pourquoi tu pleures, la planète bleue. Je serai là, enraciné, à tes côtés, le jardinier de tes pensées. Pues eso era Mater de les Barbos y vamos a ir siguiendo y despidiendo. Estáis en Ula la Musique, estamos con Amapola, que grita, que tiene hambre, que ya vamos a ir a comer. Y pues eso, les Barbos en concierto en Irún este viernes, para quien le puede pasar por ahí y le puede gustar, pues no dudar que vamos, es muy guapo lo que hacen, yo creo. Sí. A mí me gusta el y voy cantando con él. Y pues eso era el Lula la Musique Leopard. Y nos oímos y hablaremos por las ondas libres de la Irola y Ratia la próxima semana, y seguramente estaremos con la Rue Quetanouf. Pues os decimos agur. A mí me gusta él y voy cantando con él. A mí me gusta él y voy cantando con él. Thank you. que nadaba por agallo, por es una fotel. Samejo, rojo, pere, nejo, mi morita ya yo ves. Amapola es una fotel, de los capos samejo. Nena, pala, pala, se le mejo, rojo, pere, nejo, mi morita ya yo ves. Amapola es una fotel, de los capos samejo. Nena, pala, pala, se le da. En el cale para ama, es el de la gallina. En la gallo, este en el olde, en el hola. Si la chica se lo ve a niños. Oh. Ahí va, sí. Caca, lili, pelo. Toda la chica se lo ve a niños. Que nadaba por la gallo. Y Lola, y Lola, es un buen fuerte, pero es un letete. Caleras, entre caleras, y de Tijuana, y se le japonos. Hay un más que te que, y hay muchos coches. Y le secámoslo. A madera, a madera es de uchilila. A madera, a madera es de cis. ¡Wow! ¿Estás escuchando?